más, porque de ti volví a aprender lo necesario. Pan, casa, destino, camino, de ti volví a aprender del bosque, de tu alegría, de manos, de tu sereno misterio. Quedaba mucho por hacer, arreglar la huerta, hablar con los perros, pasear por las orillas del otoño. Quedaba mucho por hacer, quedaba mucho. Porque de ti volví a aprender lo necesario, a prescindir de lo inútil, que nada es precario, del brillo de tus ojos, a disfrutar el tiempo lento y cuatro cosas sutiles de tu gesto cierto. Y muchas cosas más de ti aprendí, y quedaba mucho por hacer. A tirar el lastre de eso que es la existencia, del tráfico, del peso de los lunes. Gris, cielo, hoguera, camino, de películas malas, a robarle el tiempo al minutero, que los relojes matan el tiempo. Quedaba mucho por hacer, recoger los sueños en las noches frías, como cuando no hay peces, recojo las redes vacías. Quedaba mucho por hacer, quedaba mucho. Aprendí a sumar lo lógico y lo incierto, a poner la mesa. Aprendí a tolerar la presencia necesaria de las arañas. Aprendí a soportar solo lo soportable, y quedaba mucho por hacer. Rechazar el tedio, luchar contra él, y quedaba mucho por hacer. Limpiar de malas hierbas sembrado, arrancar las rejas y cercados, hacer montones perros con gatos, hacer montones soles y estrellas, borrar las señales de vuelo para que los pájaros sean dueños del cielo. Y quedaba mucho por hacer, y quedaba mucho por hacer, y quedaba mucho por hacer, y quedaba. Hola, buenas tardes, bienvenidos a la 15ª emisión de Todos Estos Días, el programa de la literatura beatnik en castellano. Para el día de hoy tenemos fragmentos de los diarios de Andy Warhol. Es un libro bastante voluminoso que se puede conseguir en cualquier librería colombiana. Y también tenemos fragmentos de uno de los libros más beat que se han podido escribir en la historia de la literatura universal. Se trata de los diarios de Kurt Cobain. Este es un fenómeno que, si bien es cierto, se puede mirar como con cierto dejo de oportunismo mercantil, pues de todas maneras nos también nos muestra una faceta, un legado muy íntimo que nos dejan grandes ídolos como lo fueron Andy Warhol y Kurt Cobain con sus historias bastante trágicas, pero al mismo tiempo también valiosas desde el punto de vista cultural artístico. Así que bienvenidos. De antemano quiero anunciar los poetas para el número 16 de todos estos días. Se trata de un par de poetas que he sacado del blog del neonadaísmo. Es un blog bastante nutrido, bastante concurrido, que tuve la oportunidad de conocer el año pasado y que de igual modo también tuve la oportunidad de publicar allí. Pero me he encontrado con plumas muy interesantes, plumas que de alguna manera hacen una ruptura en la tradición poética de Colombia. Ellos son Amalia Ceballos Ochoa y Carolina Duque. Vamos a estar en el número 16 de este podcast, vamos a estar leyendo algunos de sus textos. Así que preparados pues para escuchar lo más íntimo de Andy Warhol y Kurt Cobain. Hoy inicio un nuevo diario. Este diario no lo escribo yo, como todos mis diarios. Este diario no lo dicto yo. Estas palabras son mis palabras. Este no es mi nuevo diario. Yo no soy Andy Warhol, y sin embargo, soy Andy Warhol. Yo no soy un Andy Warhol, y sin embargo, no puedo dejar de ser un Andy Warhol. Nunca he sido yo. Andy Warhol nunca ha sido Andy Warhol. En todo caso, es alguien que se le parecía. Un retrato, una copia del original, un bosquejo, un ensayo, el intento de ser ni ser, la imagen duplicada, el artista sin firma o el artista es la firma. Y estas no son mis palabras, ni este es mi diario. Estos son los diarios apócrifos, apócrifos, diarios de Andy Warhol. Un día me di cuenta de que podía utilizar la posición de los dedos del acorde del si en cualquier punto de la guitarra, lo que se conoce como power chord o quinta. Y así, tras entender cómo se tocan canciones como Louie Louie de los Kingsmen, Wild Thing de los Strokes y My Best Friend Not Girl de los Cars, pensé que para convertirme en una estrella de rock famosa debía escribir mis propias canciones, en lugar de perder el tiempo aprendiendo las de los otros. Porque estudiar demasiado la música de los demás puede suponer un obstáculo en el desarrollo del estilo personal de uno mismo. Alguien me dijo que hay escuelas de guitarra en todo el mundo, donde te enseñan a ser el típico héroe comercial hoy de malo y sin originalidad con estrellas en los ojos. Supongo que lo que intento decir es lo siguiente. La teoría es una pérdida de tiempo. La escala dórica es para chicos técnicamente anales con malos valores. No conocía muy bien a Valerie. Era la fundadora de una organización a la que ella llamaba SCUM, cuyas iniciales respondían a Sociedad para el Exterminio del Macho. SCUM en inglés quiere decir escoria. Hablaba sin parar de el exterminio del macho y de que el resultado sería un mundo femenino, maravilloso y genial. Una vez trajo un guión a la Factory y me lo dio para que lo leyera. Se titulaba Up Your Ass, por tu culo. Me lo miré por encima y era tan pornográfico que de repente creí que tal vez trabajaba para el departamento de policía y aquello era una especie de encerrona. De hecho, cuando habíamos ido a Cannes con Chelsea Girls el año anterior y yo había concedido aquella entrevista a Careers du Cinema, me refería a Valerie Solanis cuando dije: a veces la gente intenta tendernos trampas. Una chica llamó y me ofreció el guión de una película. El título me pareció tan maravilloso y a mí me gusta ser tan amable que la invité a que me lo trajera en persona. Pero era tan obsceno que pensaba que bien podría tratarse de un agente de policía. le había comentado al entrevistador que no la habíamos vuelto a ver desde entonces. Sin embargo, cuando regresamos a Nueva York, empezó a llamar a la Factory para que le devolviéramos su guión. Me lo había dejado en algún lugar y no lograba encontrarlo. Alguien debía de haberlo tirado a la basura mientras estábamos en Cannes. Cuando al final le confesé de haberlo perdido, pasó a pedirme dinero. Decía que se había alojado en el Hotel Chelsea y que necesitaba el dinero para pagar la estancia. Una tarde de septiembre, estábamos en pleno rodaje de una secuencia para I Am Man, cuando llamó, así que le dije que porque en vez de reclamar su guión no se pasaba por allí, salía en la película y se ganaba $25. Enseguida se presentó allí. La filmamos en una breve escena de escalera en la que no estuvo mal y eso fue todo. La cuestión era que después de aquello, solo llamaba de vez en cuando con esos sermones homófobos de las com, pero ya no me molestaba tanto. Y para entonces ya había llegado a la conclusión de que no era una mujer policía. Supongo que bastante gente me había dicho que llevaba un tiempo en escena y me había confirmado que era una auténtica fanática. Crea tu propia música. Eric Clapton toca blues polvorientos de ese escaso valor. Demasiado ensayo es como demasiado azúcar. El genio del pop rock actual estadounidense es Weird Al Yankovic. Haz lo tuyo a tu modo como otros hacen al suyo propio. Si copias demasiado te encontrarás un día en el limbo de los bares musicales abiertos hasta las horas de la noche, tocando en una orquesta que se dedica a hacer versiones de otros. Era un día muy caluroso y mientras Jed, Valer y yo esperábamos el ascensor, me fijé en que esta llevaba un abrigo de invierno forrado con borreguillo y un jersey de cuero cisne y pensé en el calor y qué estaría pasando, aunque para sorpresa mía ni siquiera sudaba. Llevaba pantalones, nunca la había visto con un vestido y sostenía una bolsa de papel que balanceaba y le rebotaba ligeramente en los talones. Luego, observé que había algo aún más raro en ella aquel día. Al mirarla de cerca, vi que se había maquillado los ojos y los labios. Nos bajamos en la sexta planta y pasamos al centro del estudio. Mario Amaya estaba allí, un crítico de arte y profesor al que conocía desde los años 50. Me esperaba para hablar conmigo sobre un espectáculo que quería montar en algún lugar. No leas mi diario en mi ausencia. Ahora me voy a trabajar. Esta mañana cuando te levantes, por favor lee mi diario. Registra mis cosas y trata de entenderme. Ok, esto fue todo por hoy en Todos Estos Días, el programa de literatura de William Zapata. Recuerden que este es un programa de uso externo exclusivamente para consumo humano. Todos estos días es una producción de Vasos Comunicantes y This Is My Version Cinema Club.